Ha llegado el momento favorito del día, el té del odio. Comienza de maricas y señoras, conmigo Liliana Herrera, ya lo sabes, viuda respetable de Echeñique. Sean todas bienvenidas, todas las maricas y todas las señoras, a esta edición número 7 ya, y sería la octava, con Flora rasguñándome mi mano y mis dedos, de este programa de maricas y señoras. Y hoy tenemos un tema muy interesante, que yo caprichosamente lo quise tratar y lo quería tratar siempre en rigor, que se llama algo así como economía feminista. Para eso tenemos a una entrevistada, una amiga de la casa. Siempre decimos eso, sí, pero sí. Sí, eso tengo entendido, pero bueno. Sí, una amiga. ¿Su nombre? ¿Puedo decir tu nombre? Bueno. No lo voy a decir yo. Se va a presentar ella misma para yo no meterme en problemas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas y todes les que nos escuchan. La gente. Y bueno, aquí estoy porque mi amiga querida me ha invitado a este programa. Yo no sé bien para qué ni por qué estoy aquí, pero hace rato que me anda invitando, como una semana que sí, después me dijo no, es que ya viene otra y así. Entonces el nivel de importancia yo sé que es profunda, pero aquí estamos con la generosidad de tratar de intercambiar algunas visiones y propuestas de una cosa llamada economía feminista emancipatoria. ¿Quién les habla? Pues es Nelly Cubillos Álvarez. Sí, sí, nacida y malcriada en Valparaíso. Ya con esa presentación, esa gran presentación, podemos dar paso propiamente tal a esta, adentrarnos en esta, en este concepto de la economía feminista. Y yo pensaba, porque esto lo pienso yo sola, porque ese programa lo hago yo sola, bueno, con Diego, que me colabora mucho en la parte técnica, pero me gusta invisibilizar a los demás, todo el mundo sabe eso. Sé que eres partidaria del feminismo del ego, ¿no? Soy partidaria del feminismo del ego, y este es un programa que funciona así, con mi ego. Y el ego también de las personas entrevistadas, que poco a poco se van desnudando y van demostrando de qué están hechas. Lo que la pregunta que me asoma es entender dónde situar este término, esta conceptualización, y yo diría que hasta discusión política de esto llamado economía feminista. Esto nace, corría el año 1990 más o menos, o sea, se sitúa más o menos como en los años 90, pero como siempre tiene una prolongación en el tiempo más allá, algunos lo ubican en los 80, pero la cosa cierta es que lo que empiezan a hacer es cuestionar la economía, esta cosa que siempre nos contaron que era una cosa muy compleja, que solamente los súper eruditos que están en quizás algún Olimpo lo podían descifrar, y que el pueblo no podía ni acercarse a ese concepto. Y por otra parte empiezan a decir, claro, o sea, la economía en definitiva es aquello que nos proporciona como la vida cotidiana. O sea, está en todos los lugares y espacios, porque si uno le pregunta a cualquier señora de barrio, si le preguntas qué es economía o qué entiende por economía, te va a decir, ah, es cuando, por ejemplo, yo tengo una economía dentro de mi casa, y entonces todo lo que compro con tanto dinero, entonces lo hago estirar lo más posible. Eso es economía. O otro te va a decir, economía es eso que permite a la gente vivir, tener un salario, un sueldo, y con ese sueldo entonces puede vivir. Entonces, en la vida cotidiana uno utiliza esa palabrita, pero la cosa es que lo que se hizo es considerar que esto de la economía también lo situaron como si fuese inocua, como si no le pasara nada a la economía, o sea, como que todos los conflictos sociales y políticos estuviesen fuera de la economía. Cosa también que es una falacia, porque la economía sin duda que se maneja con todo el conflicto social que significa. Entonces, con toda tanta falacia suelta, hay unas feministas empezaron a mirar la economía desde el feminismo y dijeron, oye, si esta cosa la estamos manejando todos los días y todos los seres humanos, entonces te cuento, es más social que solo una entidad así súper abstracta allá en el mundo de la idea. Entonces, primero, bajarla al nivel de que efectivamente esta cosa nos compete todos los días de la vida. Y por otra parte, considerar que la vida cotidiana no solamente se maneja a nivel del salario que uno recibe, o sea, no solamente se sostiene a través del salario que uno recibe, sino que a través de un trabajo que ha sido invisibilizado, que ha sido vilipendiado, maltratado, invisibilizado sobre todo, que es el trabajo doméstico, o el trabajo reproductivo, o el trabajo de cuidado. No importa qué concepto utilicemos, pero la cuestión es que ha habido por lo menos el 50% de la población que ha desarrollado ese trabajo sin recibir ni medio reconocimiento ni sueldo menos, pero que sostiene la posibilidad de que todos esos trabajadores, trabajadoras, estudiantes, estudiantes que van todos los días a hacer sus actividades se mantengan con vida cada día. Que es una cuestión que Marx ya lo dijo en palabras más rimbombantes, pero en definitiva es eso. Entonces, si ese trabajo que es tan determinante para que se mantenga esta vida cotidiana de esta forma, pero ese trabajo no se logra visibilizar, ni entra en una cuenta pública, ni en el PIB, que es el porcentaje interno bruto, que es como el gran sueldo del país, tampoco, no entra, se invisibiliza. Hay una presencia-ausencia. Todo el mundo sabe que todos los días se hace alimento, es probable que se lave la ropa, que se planche, que se cocine, que se limpien los espacios, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que le decimos trabajo doméstico, todo el mundo sabe que existe, pero se invisibiliza, no se considera. Incluso cuando uno le pregunta a una persona qué trabajo hace, lo más probable es que diga solamente que trabaja cuando trabaja remuneradamente. Pero una dueña de casa clásica te dice, no hago nada, ¿no? Entonces hay una invisibilización social y política al respecto de ese tipo de trabajo. Entonces la economía feminista lo que hace, una, volver la economía a un centro social y político, y por otra parte también visibilizar ese trabajo invisible. Esas dos partes en inicio, ¿no? Y todo eso empieza a situarse más o menos en los 90, en que empieza una reedición, reconceptualización de la idea de la construcción de la variable sexo-género a nivel de las diferencias laborales, a nivel de las diferencias salariales, a nivel de las perspectivas entonces que se iban desarrollando ahí en el gato ha incursionado cerca, por eso no hemos detenido. Bueno, entonces esa es la idea de que esta perspectiva se ha ido perfilando y desarrollando en la medida que todos estos conceptos de falacias que se dice de esta economía neoclásica, que es la economía neoliberal, esta cosa que nos ha tocado tanto tiempo tenerla en Chile. Un dato, en Chile fue el primer país neoliberalizado de Latinoamérica y desde aquí empezó a proliferar por todos lados, y eso fue exactamente el año 77. Ese fue como las primeras privatizaciones que se hicieron. Y desde aquí para adelante la cosa siguió, y en contexto de dictadura, no era posible implementar un sistema tan perverso como el neoliberal en otras condiciones que no fuesen en contexto de sangre. Y eso hay que reconocerlo como un colorario de la construcción del sistema económico imperante actual. Entonces, bueno, es como los años 90, y viene como más de la reflexión que hacen las compañeras en Europa. Se empieza a trasladar este concepto y esta idea posteriormente, como el 2000, y yo creo que en Chile en particular recién se está hablando de una economía feminista emancipatoria o de la ruptura o algo así, porque a lo más se habla de economía y género, que es como incorpora la variable sexo y revuelva y saque una resolución posible. O la idea esto de que tienen mucho las feministas de la igualdad, esto de tener como, por ejemplo, el mismo salario, condiciones laborales similares, o sea, iguales a los hombres, o tener las mismas prestaciones, etcétera. O sea, seamos felizmente explotados iguales, ¿no? Esa es la idea de la idea de economía y género, que es una de las primeras atisbos que tiene la economía clásica en incorporar mujeres al ámbito laboral, a la producción, al emprendimientos y todo este rollito que aparece con los temas de progreso, desarrollo, crecimiento. No sé si me enredé o me desenredé. Yo creo que nos enredamos y nos desenredamos muy bien. Ya. En realidad estoy hablando también por mí, adueñándome de tus palabras, porque este es feminismo del ego, de mi feminismo del ego. Perdón por incorporar mis palabras. Sí, disculpa, por haberte hecho creer la ilusión de que podías hablar en este programa. Oye, Nelly, es que... Sí, cuando te escuchaba pensaba precisamente en lo último que mencionaste, que en esta incorporación mediante que está muy rimbombante ahora, que es eso, incorporar a mujeres a, porque va muy en la línea de lo que tú muy bien dijiste, que este feminismo de la igualdad, que ya Federici nos advirtió, tuviéramos cuidado. A mí lo que me parece interesante es que finalmente, por lo que entiendo, la economía feminista viene a plantearse desde lo que tú acabas de decir, que era esta ruptura. Claro, porque... Es radical. Sí, porque de alguna forma lo que... A ver, hay varias, como siempre en la vida, hay varias líneas. Una es el de la economía de género, que es como la que incorpora variable género y ya... hace todo este concepto de paridad y participación en los medios empresariales. Entonces tú vas a ver que muchas gente de derecha se puede decir incluso feminista a propósito de que quiere la igualdad de derechos en el medio laboral o en cualquier, que no está mal, ¿no?, en términos estrictos, pero no cuestiona en absoluto el sistema y más aún perfecciona y profundiza el sistema capitalista heteropatriarcal. Y en ese marco, entonces, las que estamos más en otro tipo de lógica de relación posible para construir una sociedad distinta y tal, nos planteamos desde otra economía feminista. Una economía feminista, hay otra de la conciliación y hay otra de la ruptura, y ahora estamos formando la economía feminista emancipatoria desde Latinoamérica. Entonces, nosotras tomamos la economía feminista de la ruptura y la situamos en Avia Yala. ¿Ya? Entonces, desde ese lugar nos vamos a posicionar para hacer la reflexión teórica, y afortunadamente algunas compañeras en Mesoamérica, algunas en Ecuador y otras menos, han podido darle como cuerpo a este postulado teórico. Porque claro, o sea, desde lo que se plantea son varios conceptos e ideas que, claro, pueden ser cooptados, ¿no? Y por eso hay que tener mucho cuidado, porque una es poner la vida en el centro y no la producción, como ponía la economía neoclásica. Entonces, y decimos, claro, la producción puede ser, pero no es el centro. El centro es la vida, es cómo sostenemos la vida. Entonces aparece el concepto de sostenibilidad de la vida. Y ahí, finalmente, lo que se pregunta es qué vida queremos sostener. ¿Esta, en estas condiciones, bajo este parámetro heteropatriarcales también, o es otra? Entonces, ¿cuál otra? ¿Y quién define eso? Las mismas personas que lo están viviendo. No puede venir nuevamente un discurso desde una jerarquía de poder que marque cuál va a ser el camino. Ya la teoría de las vanguardias no la creemos tampoco. Entonces hay harto que desenmarañar en este cuento. Y por ejemplo, el tema de poner la vida en el centro, poner el concepto de sostenibilidad de la vida, cuestionar el trabajo de cuidado, reconociéndolo, pero no supervalorándolo como para que permanezca, sino que todo lo contrario, para redistribuir ese trabajo de cuidado. Porque esa es como la herramienta fundamental como para que una parte de la población sea oprimida y deprimida como está haciendo, ¿no? Y digo una parte de la población sabiendo que no estoy hablando solamente de mujeres, sino que a todas las personas que hacen este tipo de trabajo, que es de cuidado. Y digo de cuidado cuando me refiero a todo ese trabajo que significa cuidar a otros, porque estos otros y otras no necesariamente son los que necesitan siempre ser cuidado, como podría ser un abuelito o un niño o una niña, sino que nos estamos refiriendo a que tanto tú como yo, como todos y todas, necesitamos cuidado, ¿no? Nos estamos refiriendo a cuidados materiales como cuidado afectivo, como cuidado del espacio. O sea, si el espacio no está suficientemente aseado, las condiciones de salud se nos disminuyen, y eso significa más requerimiento de medicinas o de farmacéuticas o de hospitales y etcétera, ¿no? Entonces todo es una cadena, y que las compañeras dicen es una cadena de vida, ¿no? Entonces todo lo que hacemos va a generar alguna consecuencia posible, ¿no? En todo lo que sea. Entonces por eso la idea de trabajar el concepto y la idea de trabajo y cuidado es como para reconocer qué tipo de trabajo es ese, porque a veces de tan invisible, de tan automatizado, ni nos acordamos que existe. Y en ese marco, entonces, redistribuirlo no solamente a nivel personal, familiar, sino que también estamos pensando en una redistribución comunitaria e institucional, ¿no? Y no que esté referido a absorción del mercado, cosa que ya lo ha hecho. Por ejemplo, qué sé yo, los que se llaman asesoras del hogar, o eso, lo que han hecho es absorber una mano de obra y ponerle un precio, que es el trabajo de cuidado que muchas mujeres, y no mujeres, sino que hacen ese tipo de trabajo que está feminizado, porque no es un trabajo que en general el mundo masculino elija, aunque tenga la posibilidad, el tiempo y sepa hacerlo. Y ahí nos encontramos con la trampita. Puede ser valorado ese trabajo, pero puede ser valorado por la sobreexplotación que significa. ¿Sí? Yo me he encontrado he hecho talleres en varios lugares, y a veces en lugares urbanos, aquí me he encontrado con, claro, o sea, la respuesta clásica de cuando uno trabaja la idea de si valoramos el trabajo productivo o reproductivo, ¿no? Y a veces nos encontramos con que el trabajo productivo es más valorado porque es el que trae las lucas a la casa. Pero en otros lugares, quizás desde fuera vistos como empobrecidos, valoran igual el trabajo productivo y el reproductivo. Y dicen, claro, o sea, el trabajo reproductivo es re importante, porque si mi señora no hace tal Si no hace la comida, entonces yo llego de trabajar y cómo me voy a alimentar, entonces tendría que hacer la comida yo, y si no está la ropa limpia, entonces el otro día no puedo ir con mi ropa limpia, etc. Así pueden justificarla desde el sentido heteroclásico. Pero claro, lo reconocen como importante, pero lo reconocen en el sentido de la sobreexplotación, que significa que la señora se va a levantar a las 4 de la mañana para preparar la comida que se va a llevar el señor al trabajo, y llega posteriormente para, qué sé yo, para hacerle el desayuno a los niños, etcétera, los deja en el colegio, vuelve, va a su jornada laboral quizá, y después vuelve y sigue trabajando hasta las 12 de la noche, porque implica otro tipo de actividades que son, qué sé yo, desde el lavado, el planchado, el hacer las tareas con los críos, etcétera, ¿no? Entonces la mujer, por eso se habla de que las mujeres o el trabajo feminizado tiene doble jornada o triple jornada, que es la jornada laboral pagada, la jornada de trabajo cuidado, la jornada comunitaria, porque en general son ellas las que se hacen cargo de la escuela, de salud y de las relaciones comunitarias. Entonces, en ese marco, por eso se tiene que poner en presente qué tipo de actividades situadamente están siendo parte del trabajo cuidado y cómo se puede redistribuir eso. Esa es la idea de considerar el trabajo de cuidado, ¿no? Y en eso también hay que tener cuidado, porque cuidado con el trabajo cuidado. Cuidadosamente cuidado. Sí, porque se puede considerar nuevamente muy esencialista, entonces van a decir, es que las mujeres son las más chingonas de todo el mundo porque... Claro, explica qué es chingona. Chingona. Chingona. Es un concepto mexicano que significa, es como una... puede ser como un garabato, como también puede ser una palabra que dé cuenta de algo muy muy importante, muy grande, muy, que puede ser una persona muy muy grande, muy importante para ciertas cosas o cosas. Ahora sí te dejo en tu línea argumentativa. Bueno, y se me fue la onda. ¿Por qué me haces esto? Aunque ya, pero te parece, yo sí me acuerdo. Yo sí me acuerdo en dónde estabas, pero te iba a pedir que nos fuéramos a una pausa musical para que retomáramos esta línea al regreso. Bueno. ¿Qué tema musical quieres pedir? Anita Tillo siempre me ha gustado. Entonces tiene una canción que se llama Antipatriarca o algo así, que le vendría bien a esta altura. Para, súper bien, nos vamos con eso entonces, y al regreso seguimos con, ¿cómo decirlo?, la línea argumentativa, la, en fin, reflexiones de Nelly Cubillos. Divagaciones y reflexiones, sería algo así como divagaciones / reflexiones. Me encanta lo de / Con eso nos vamos a la pausa musical y ya regresamos. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, activa, atreca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, activa, atreca y alegría. Bien, estamos de regreso de la pausa musical, inventando la vida. Tú nos haces una advertencia antes de irnos a esta pausa, porque nos estabas planteando, ojo con los esencialismos, al momento de, por ejemplo, considerar esto del trabajo de cuidados. Sí, porque muchas veces lo que se subraya y se reconoce es como si el trabajo feminizado, que es este trabajo cuidado, que es el trabajo doméstico, fuese tan relevante y que eso hace posible considerar que las mujeres del mundo son las más centrales, ¿no? Y por lo tanto, desde ahí la identidad, desde ahí la valoración, desde ahí entonces me construyo como sujeta. Y no, señora, señor, no crees. No es posible, porque quedaríamos en el mismo lugar y peor. Entonces es como decir, sobreexplóteme nomás, sistema mundo capitalista heteropatriarcal. Y ahora además va a estar reconocido. Claro, porque me van a valorar desde ahí. Entonces yo soy feliz, feliz, feliz, porque me sobreexplotan. Eso se relaciona un poco con una discusión que yo tengo, bueno, mucho más antigua, pero yo recuerdo que una vez asistí, o sea, no era porque era parte de la organización de lo que se llama el primer Congreso por una Educación No Sexista, que fue el 2014, y lo hicieron a nivel nacional en distintas universidades, entre ellas la UPLA, y allí se dio una discusión en torno a ¿cómo abordábamos el trabajo de las asesoras, lo que se llaman estas asesoras del hogar? Porque yo lo que recuerdo allí es que habían básicamente dos posiciones. Una que decía que había que reconocer este trabajo que era realizado por mujeres, y la otra parte sostenía que sí, era un trabajo realizado por mujeres, pero la idea era problematizar por qué las mujeres lo realizaban. Uh-huh. Y que estaría bueno entonces acabar con el trabajo, más que, por ejemplo, lo que planteaba una de las cosas que planteaba la primera posición era esto de casi que subsidiar ese trabajo. Uh-huh. Entonces darle un sueldo determinado. Uh-huh. Y eso se relacionaba también no solo con las mujeres que hacían ese trabajo como en casas ajenas, sino que las mujeres que lo hacían en sus propios hogares. Uh-huh. O sea, sí, me acordé de eso, pero bueno, no sé, No, nada que ver. Nada que ver, yo lo sabía. Pero igual aprovecho a preguntarte, ¿qué te parece esa discusión? Porque creo que se relaciona con lo que tú planteas. No, sí, se relaciona absolutamente. Porque es una discusión que incluso la Federici nos contó cuál había sido esta cosa de una campaña que hicieron como en los 70 de salario para el trabajo doméstico o el trabajo reproductivo. Es una iniciativa que vino de Gringolandia, años 70. Lo que llegó a Chile o lo que llegó a Latinoamérica fue la idea de que estas locas están tratando de poner un salario a las mujeres que están realizando el trabajo doméstico en sus casas, y vamos a llegar al mismo lugar porque en definitiva va a ser un sueldo mísero que no va a cubrir nada y que además no van a reconocer más que eso, ¿no? O sea, lo van a poner en el mercado y punto. Y bueno, eso es lo que nos llegó a nosotras. Y digo nosotras, aunque yo era muy chica, pero nosotras, eso no llegó. Y la izquierda dijo, no, van la lucha no va por ahí, y el centro es la lucha de clase, y por lo tanto ese tema no ha lugar. Y además venía de Gringolandia, entonces venía del centro del imperio, entonces tampoco era posible de escuchar algo así. La Silvia Federici, cuando nos explica de dónde venía, que, y bueno, en el Calibán y la Bruja lo pone, es que efectivamente lo que ellas querían hacer, que fue, yo creo, las precursoras de la economía feminista, de la ruptura que hoy día hay, es que lo que querían hacer es poner en cuestionamiento y visibilizando el trabajo doméstico como para que efectivamente pudiera pensarse en una redistribución. O sea, sin pensarlo así con esa palabra y tal, pero estaba hacia ese lugar, bastante distinto a lo que nos llegó, ¿no? No estaban buscando salario para las mujeres que trabajan en su casa, sino que lo que estaban haciendo es, este trabajo es tan trabajo como el trabajo productivo, y hay que visibilizarlo, reconsiderarlo y apostarlo como para que dé cuenta de que esta cosa es la que sostiene todo el sistema. Claro, pero no era el planteamiento de una regulación por parte del Estado. Además, conociendo a Federici, era poco probable que eso fuera claro. El planteamiento. Claro. Si es que también me acordaba de... A propósito de lo que tú mencionas, de estas discusiones que siguen hasta hoy en torno a la prostitución, que algunas plantean precisamente esto mismo, que el Estado se haga cargo de regular este trabajo, pero no considera primero que se va a seguir manteniendo una explotación y seguramente se vuelva aún más cruda. Y además que le quita lo que algunas sostienen, además, como pensando en Argentina, compañeras como... bueno, estas compañeras de Amar, uh-huh. En Argentina, claro, lo que ellas plantean es que se quieren hacer cargo ellas mismas de su labor, y por lo tanto no se quieren despotenciar políticamente. Sí, pero el problema ahí es el mercado. Claro. Porque, o sea, lo que desde la economía feminista se dice, el mercado no es el problema, el mercado capitalista es el problema. Porque cuando se habla de mercado capitalista, lo que estamos diciendo es que hay un grupo que regula cómo va a funcionar el mercado, ¿no? No es que el mercado en sí mismo, el mercado puede ser, qué sé yo, una relación de trueque, en término estricto, es el mercado también. Pero no es un mercado capitalista, no es regulado por una forma capitalista de hacer las cosas. Entonces, ese es el que se cuestiona, porque la relación de intercambio, que es la base del mercado, se va a seguir sosteniendo, ¿no? Porque es útil, es necesaria, porque, qué sé yo, no vamos a producir lo mismo en la cordillera que cerca de la costa, ¿no? Y probablemente vamos a necesitar esos alimentos, y ese tipo de intercambio ha existido desde que el juego civilizatorio en realidad como de sobrevida de las personas que habitaron esta geografía lo hicieron. Entonces, por eso decimos, el mercado no es el problema, el mercado capitalista lo es, ese sí, ¿no? Y también es la heteronorma que se ha establecido en esto, porque desde ahí se dice también que el capitalismo y el patriarcado van juntitos. Ni siquiera es un y, sino que es como si pudiéramos hablar en esa, en ese concepto complejo de patriarcado capitalista, heteropatriarcado, sí, heterocapitalismo, heteropatriarcado, o capitalismo heteropatriarcal, así como un chorro grande de una palabra que dé cuenta de este sistema perverso que es el que nos está rigiendo todavía. Y digo todavía porque tengo la oculta esperanza que en algún momento esto tiene que caer. Y la economía feminista de la ruptura se llama de la ruptura precisamente porque lo que trata es de romper tanto con el capitalismo como el patriarcado, como con muchas alternativas posibles, porque esto todavía está en proceso. Nadie tiene la verdad ni se la va a creer tampoco, y tampoco están, se está pensando de que se homogeneice para todo el mundo, sino que se está pensando desde realidades situadas. Y en ese marco entonces hay posibilidades de reflexión, de crítica, de construcción, de deconstrucción, de un montón de alternativas posibles de ver qué vida es la que queremos sostener, porque ese es el tema central. No, ya el decimos que el cuestionamiento, la tensión fuerte es entre capital y vida, no entre capital y producción y eso de la mercancía, sino que entre capital y vida. Hoy día hay una cuestión que no se va a poder resolver si se aumenta el capital, y lo que se trata de hacer es aumentar la riqueza y todos estos factores de acumulación de riqueza, los ricos van a ser más ricos y los pobres más pobres. Si esa lógica se sostiene y se mantiene, es por la lógica de conceptos del desarrollo, del progreso, esos conceptos que nos llevan a pensar de que solo a través de la acumulación de ganancias vamos a poder sostener este planeta. Y está evidenciándose que es todo lo contrario, ¿no? O sea, ¿qué más evidencia que la sobreexplotación de eso que nos llamaron recursos renovables, ¿no? No sé si en la escuela a ti te enseñaron que habían recursos renovables y no renovables, y no renovables. Sí. Y fíjate que incluso los renovables ahora no son renovables. Sí. Entonces, que el agua sea un bien de consumo y no un derecho, eso está diciendo que el capitalismo en sí mismo lo que se está haciendo es consumiéndose a sí mismo, ¿no? Son una de las cosas que uno podemos ver así como en la cotidiana lo que está pasando. Entonces, lo que genera es que este sistema capitalista brutal lo que está haciendo es, o sea, está por la muerte, porque no le importa ni la gente, ni las especies, ni nada, ¿no? Lo que importa es la ganancia. Ya se le terminó como todas las líneas de producción, entonces ahora empiezan con los recursos naturales, que les llaman, que es la tierra, el agua, el aire, porque ya no les queda más que explotar. Y cuando se termine eso, entonces el capitalismo nosotros lo vemos como una herramienta de muerte todo el tiempo, que claro, hay cuestiones como más evidentes como la carrera armamentista, la farmacológica, que son carreras de muerte. Pero entonces, a esta altura, cuando se plantea la economía feminista de la ruptura, es decirse ya, entonces, ¿qué, en estas condiciones, qué construimos? ¿Para dónde? ¿Qué vida? Entonces, cada uno de las agrupaciones, geografías, colectivos y tal, se tiene que preguntar eso. ¿Qué vida se quiere sostener? ¿Qué consumo va a hacer? Porque consumo va a haber, porque necesitamos alimentarnos al menos. ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿De qué forma? Con estas preguntas que nos estableces, te invito a que nos vayamos a una segunda pausa musical. ¿Qué tema has pedido? Histórica. ¿De? Rebeca Lane. De Rebeca Lane. ¿Sí? Ya, nos vamos con ese tema entonces. ¿Está bien? Y a Flora también le gusta, Legato Intersensual.

Bueno, yo no las voy a responder, pero sí, ah, llegó una persona. No importa, que esto es el en vivo. Persona. Esto es el en vivo. Llegó una persona. Una persona. Hola, persona. Llegó una persona. Es el en vivo. Sí. No, no puedo responder esas preguntas, pero sí, a propósito de la interrogante, yo igual te quería, otra pregunta, como preguntar, con estas dudas que nos estableces, como, bueno, que establecen las compañeras pensando en estos modelos de economía feminista, hacia dónde ir, qué hacer, ¿cómo, qué papel juega ahí? ¿Qué papel juegan ahí dos conceptos que se me vienen a la mente? Por una parte, lo de la autonomía, pensando que hay feminismos que se autodenominan autónomos, y no sé si decir por la otra parte o en el mismo saco, la autogestión. O sea, si en principio nos podrías aclarar o explicar de qué va uno y otro, por ahí cómo se relacionan. ¿Y qué te parece a ti, cuál es el rol que te parece a ti que pueden jugar en esto de la de una economía feminista? Le vamos a poner a esto economía feminista emancipatoria como para distinguirla un poco más, y porque, bueno, hay ejercicios, poquitos ejercicios, de tratar de que este tipo de economía feminista se camine y tenga una concreción, porque la mayor parte ha sido reflexiones y poner como en el tapete, desde que estamos llamando economía, qué hacemos todos los días, que el trabajo cuidado, cuestionarlo, etcétera, ver la sostenibilidad de la vida, como darnos cuenta. Un poco el trabajo que ha tenido la economía feminista hasta ahora es como permitirnos abrir los ojos y situarnos dónde estamos y cómo está funcionando este sistema perverso. Algunas compañeras han tratado de darle cuerda a esto, y conozco la Red Mesoamericana de Mujeres en Resistencia por una Vida Digna, que son compañeras que son de organizaciones diversas, desde Chiapas hasta Panamá, es decir, todo Mesoamérica, que son organizaciones separatistas, otras son organizaciones mixtas, otras son organizaciones comunitarias, otras urbanas, otras rurales, etc. Y dentro de toda esa amalgama de gente, que por lo tanto son de pueblos originarios, son de mestizas, son de toda la variedad también de raza que hay en ese conglomerado de gente, han tratado de hacerlo caminar. Y hacerlo caminar también con referencia que hay muy directa ahí en Chiapas, que es la lucha zapatista. La lucha zapatista lo que hace evidente es que sí se puede hacer a niveles de autonomía, y sí se puede independizar de los gobiernos locales, y sí se puede hacer, pero con mucha disciplina y todo un proceso histórico, y que obviamente muestran su lucha, pero no es la intención de ellos y ellas que la repliquen en otros lugares, sino que solamente vean que sí es posible, ¿no? Es como ese mensaje. Y desde ahí, entonces el referente a la Red Mesoamericana de Mujeres es ese, ¿no? Que sí se puede generar autonomía, pero hay niveles de autonomía, ¿no? Y una de las cosas que en alguna ocasión te dije, una de las autonomías más complejas es la autonomía de recursos económicos, de los recursos monetarios, porque estamos bajo el paraguas capitalista neoliberal, donde no todo es posible utilizar otro tipo de estrategia de mercado. Entonces hay algunos que se tienen que mantener en esa estructura de mercado capitalista, quizás el menos malo, digamos, el negociar con otras entidades gubernamentales que estén en una posición como más alternativa, el País Vasco, por ejemplo. Pero no se puede sostener toda la vida a través de eso, de solamente ese recurso. Entonces existen otros mercados que funcionan, pero en otras materias que no son en general como para el sustento monetario o algo así. Existen los otros mercados y además existe una posibilidad de generar la vida que comunitariamente nos interesa mantener. Entonces, en términos de educación, preguntarnos qué tipo de educación necesitamos y queremos para las nuevas generaciones. Preguntarnos qué tipo de salud es la que necesitamos y queremos mantener y sostener. ¿Qué tipo de gobierno? ¿Qué tipo de Estado? ¿Cómo manejarse políticamente? Esta cosa de tener como profesión ser político es bien raro. Si uno lo ve así como desde el estricto sentido de lo que significaba o ha significado esto de ser representante político de algo. Y en ese marco, entonces, la Red Mesoamericana lo que ha hecho, que ha sido una experiencia muy chiquita. Por ejemplo, me contaban en algún momento que una comunidad en Guatemala, la compañera contaba que ocurrió que hubo todo un proceso de sensibilización sobre género, hacer escuelitas de economía feminista, con toda la comunidad, es decir, la comunidad mixta, ¿no? Y desde ahí, por lo tanto, plantearse otro tipo de relación de género, podemos decirlo desde ese concepto que es más común, desde otras relaciones que puedan abrirse también a lo no binario, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese planteamiento se plantean también otras estructuras de relación de mercado. Ellos y ellas eran una comunidad rural, campesina, que tenía producción agrícola, que vendía en su totalidad, obtenían las ganancias monetarias correspondientes y las redistribuían en sus cooperativas, ¿sí? Entonces, para visto así, diría, funcionaba, bien, bonito. Pero cuando empezaron a cuestionarse desde el trabajo cuidado, el trabajo productivo, quién hacía una cosa y quién otra, quién se estaba sobre la espalda del otro, ¿no? Se empezaron a cuestionar las relaciones al interior, pero también a cuestionar, nosotros estamos produciendo productos buenos porque sabemos lo que estamos produciendo y la calidad del mismo, y nos estamos alimentando con lo que vende el supermercado, que sabemos que no es sano, nos estamos enfermando, por lo tanto le estamos dando más rentabilidad a la farmacéutica y a los médicos. ¿Qué tal si hacemos el juego al revés? Nos quedamos con la producción que necesitamos para nuestro sostén cotidiano y el excedente lo ponemos en el mercado capitalista. Entonces, sin duda que monetariamente bajaron las rentas, pero en términos de calidad de vida, chan, ahí está lo que la economía feminista está diciendo. O sea, ¿qué vida es la que queremos sostener? ¿A quién le estamos alimentando cuando estamos alimentando a la gente también? ¿Con qué? Claro, ellos tenían un recurso, el recurso material básico, que es la tierra. Nosotros y nosotras y nosotros urbanos. ¿Y en Chile, a propósito de eso, qué ves acá? Tristeza. Tristeza, sí. Sí, un país gris. Sí, igual, por cierto, que son importantes los contextos. Claramente lo que vivimos acá en Valparaíso no es lo que ahora mismo las compañeras están viviendo en San Felipe, en Petorca, con esta situación del agua, sí. Lo de la palta. Pero en general, haciendo como un paneo, observando y quizás dando cuenta de algunas discusiones que por ahí has atestiguado en torno a pensar una economía feminista por estos territorios. Mira, cuando llegué de vuelta, lo que más me impresionó es el nivel de neoliberalismo que tenemos arraigado en nuestros huesos. Es tanto que es muy difícil pensar la autonomía, porque, por ejemplo, ese ejercicio de por qué no nos alimentamos con lo que estamos produciendo y luego el excedente lo ponemos en el mercado. Hay experiencias pues, muy chiquititas que he visto más bien de algunos personajes por ahí, más que de colectivo más grande, porque porque la pobreza se mide a través de la cantidad de recursos económicos y en realidad por la capacidad de consumo que puedas tener. Entonces, desde ese parámetro se torna un poco difícil pensar en la autonomía aquí, una autonomía que permita posicionarse desde otra construcción de vida, de otra sostenibilidad de la vida, de pensarse, si bien es cierto, siento que todavía es muy complejo pensar desde Chile esto, porque de los países centroamericanos, con todo lo que han sufrido, siento que tienen un proceso histórico y de madurez política distinta. Entonces, claro, en un contexto muy distinto a esta homologación que se hizo de nuestro paisito de ser todos urbanos, porque todo el mundo se considera o quiere o desea ser la urbe como construcción social y política, como construcción de vida, ¿no? Claro. Entonces es ahí donde quiero llegar, y incluso los campesinos dicen: no quiero que sufra tanto como yo sufrí en la vida, entonces mis hijos van a estudiar, entonces que se vayan, ¿sí? Y esos hijos no vuelven a ese lugar. Ahora siento que hay como una revisión un poquito de volver a reconocer ese espacio de construcción rural, campesina y tal, esa lógica de economía campesina, pero es muy muy básica y muy elemental, porque siempre se piensa, incluso los viejos allá en el campo piensan en la producción, ¿no? y en la cantidad de producción como para tener recursos monetarios X, pero no piensan en la tierra por la tierra o el alimento que están generando como para tener mejor condición de vida, mejor salud, ¿no? Sí. Ya, pues con estas problematizaciones nos vamos a la última pausa musical. ¿Qué tema quieres? Ay, no sé, ya se me olvidó. ¿Algo de Liliana Felipe, por ejemplo? Sí, puede ser. Histérica. Histérica, Liliana Felipe, nos vamos con eso. Hemos vuelto de la última de las pausas musicales al último de los bloques de nuestro programa de Maricas y Señoras. Estamos en compañía de Nelly Cubillos, con quien hemos hablado de este concepto de economía feminista. Bien, pues en este último bloque la invitación es muy clara. Y como ya sabes, porque has escuchado los programas que hemos hecho, todos, tú que has sido la persona que ha escuchado los programas que hemos hecho. Mentira. Sí, es que me gusta tirarme al suelo. Es como ser la más oprimida de las oprimidas. Es pero como que supuesto. Una le hace caso a Angela Davis. Claro, claro. De alguna frase rabiosa / odiosa hacia algún personaje en particular o hacia alguna acción, movimiento, organización. Odio a todos y a todas, sobre todo a todos. Sí, sí, tengo mucha capacidad de odiar. Son muy buenos. Sí, mucha, mucha capacidad de odiar. Me he tenido que controlar en la vida. Odio a los machos patriarcales que se visten con traje de alternativos y hacen como si entendieran medianamente lo que hoy día el movimiento feminista está haciendo, y los odio profundamente porque no están entendiendo absolutamente nada y están tergiversando muchísimo. Yo los mandaría a su casa a que vean televisión, alguna teleserie. ¿Volvió rojo? ¿Podría ser rojo? Podría ser rojo. O fútbol, siquiera también. O peleas de box, qué sé yo. Cualquiera de esas tonteras que le obnubile la vida. Y bueno, y que se queden ahí hasta cuando se aprendan a hacer otro tipo de cosas. Porque no las alcanzan. Porque si no han visto ninguna posibilidad de quedarse calladito, observar y observar profundamente lo que está ocurriendo, entonces mejor que se vayan a ver tele. Sí, yo colgándome de tu comentario, porque por hoy soy una colgada, en realidad vengo hace tiempo colgándome de la gente. En realidad es lo que he hecho toda mi vida. pero lo yo también uso ropajes de disfraz. Sí, yo como que estoy un poco colapsada o ya con este llanto generalizado de las izquierdas, porque las chiquillas de las tomas de universidades les dijeron no más de sus maquineos, no más de su política de hombre patriarcal, no más de su violencia. Entonces, señores militantes, los queremos fuera. Y de pasadita también queremos fuera a las compañeras militantes, que hemos descubierto que anteponen su militancia a nuestros intereses, que básicamente lo que estamos pidiendo es que por ahí, por si les parece razonable, si les parece bonito, que nos dejen de acosar, que nos dejen de abusar, que nos dejen de violar. Sí. Estamos viendo cosas chiquitas. Sí, chiquitas. Lo menor. Sí, lo menor posible. Sí. Después nos vamos a meter con los golpes, pero por ahora esto. Claro. Yo te digo. Al menos que nos dejen de violar, sí, y acosar, que son como las herramientas más. Lo básico. Yo te digo, claro, lo básico. Claro. Y lo que han visto las compañeras, por eso han expulsado a todas estas personas, es que la lógica del partido político o de una organización política de izquierda es muy distinta. Y las compañeras han descubierto que, ante todo, siempre está la bandera del partido primero o la bandera de la organización primero. Y bien, eso, me tiene muy reventada ese llanto de la izquierda, que andan acusando a las compañeras de antidemocráticas. Cuando en rigor ellos llevan años realizando ejercicios, yo diría, un poco antidemocráticos, si nos vamos a poner como en esos términos. Eso me parece, así que me alegro que estén fuera, me alegro que las compañeras hayan tenido este nivel de politización, que se hayan parado, sí, de frente y le hayan dicho fuera, sí, fuera con su política. Sí, me encantó, me encantó el movimiento. Les agradezco a las cabras chicas estas que hayan levantado esta voz, y esta voz que yo creo que están haciendo historia de verdad, y la proyección de la misma también. O sea, yo creo que es muy difícil que este movimiento se acalle rápido o pronto. Ya se plantó la semillita y de aquí se pueden crecer muchas cosas, así que démosle. Y pensemos qué sostenibilidad de la vida queremos mantener, ¿qué? ¿Este sistema perverso de mierda o qué? Beatriz Sánchez, queremos el modelo de Beatriz Sánchez. Yo lo quiero, yo quiero todo lo que tenga que ver con Beatriz Sánchez y con todas las voceras feministas del Frente Amplio, porque todas queremos la igualdad. No nos vamos a radicalizar, queremos la igualdad y solucionar todo mediante el voto, y Jorge ya. Claro, bien, sí. Votaciones. Yo te quiero agradecer mucho que hayas venido a este programa, programa siempre muy ficticio, todo lo inventamos, pero acudimos a la leyenda, que siempre hay algo de verdad. Claro, es el mito. Sí, es que en el mito dicen que todo es mentira, pero ya Andrea Franulich me dijo el otro día, Andrea Franulich me dijo, el mito no tiene nada de mentira, el mito es pura verdad, es pura historia que nos han negado. Sí, eso. Así que saludos a Andrea Franulich, saludos y besos y de paso a Pisano. Bien. En su santo reino. En su santo reino, que ya deben andar creando mentes separatistas en el cielo. Probablemente. Sí, y metiéndose a lugares sin pedir permiso y violentando más compañeros. Bueno, en fin, nos vamos. Adiós, no quiero más enemigos ni enemigas. Adiós. Muchas gracias. De nada. Acabas de escuchar De Maricas y Señoras. Pero siempre habrá más té, más palabreo y, por sobre todo, más y más odio, odio, odio en nuestros corazones anecrosados. Brujas, rameras, esfinges y quimeras, traidoras, ratas negras, callejeras, que emponzoñan las buenas maneras.